Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado No hemos pensado ningún nombre para ponerle de especial al programa de esta semana. ¿Por ahí, adicto? Todo bien. Empezamos esta semana un programa repleto de novedades musicales ninguna y noticias tampoco. Yo es que sigo con catarrazo, tío. Cuando uno está con catarrazo, lo más que puede hacer en el sofá es ver el programa de Ana Rosa. O sea, más nivel de ese, ya empieza a volver la fiebre. No puedes forzar tanto las meninges. Tú eres muy de constipado por eso. Yo el otro día lo hablaba con un colega. Yo creo que este es el cuarto de este año. Que está correctísimo. Está bastante correcto. Sí, me vacunaría para gripe, pero si ya la pillo bien, o sea, me parece tontería meterme un chute de eso también. Hombre, a lo mejor va bien. Es gratis, ¿no? ¿Los chutes eso? Sí, lo que pasa es que hay mucha cola de abuelo. Hay cola de abuelo, hostia, madre mía. ¿Y tú sabes cómo han cambiado las cosas en los ambulatorios? Desde la irrupción de los Latin Kings y otras bandas, aquello ya no es lo que era, ¿eh? Antes te daban por número. O sea, tú ibas allí y decías, quiero un número para el ornitólogo, que es el que mira a los pájaros. Y te plantaba allí y te decía, el 17. Miraba, vale, pillamos el reintegro, nos parece correcto. Entonces te plantabas en lo que es la consulta, que es donde suele haber una familia de personas adultas comiendo pipas de bolsa, sin sal, que son los únicos que se consumen. Y preguntaba, ¿el 16? Y te decían yo, y decía, vale, voy detrás de ese hombre. Pero ahora todo eso ha cambiado muchísimo. Ahora tú vas al ambulatorio y dices, me da cita, no me diga más, con el ornitólogo, ¿verdad? Efectivamente, me da cita con el ornitólogo, va allí, y te dice, tienes las 12:14, porque es la hora a la que vas a entrar en un reloj teórico que tienen ellos que nunca se cumple. Pero claro, tú estás allí y tú tienes las 12:14. ¿Pero qué es lo que preguntas? ¿El anterior qué? ¿Las 12:13? ¿Y en un minuto lo solventan? ¿O son de 5 minutos los rangos? Estás totalmente perdido. Que entonces no te queda más que hacer lo que haces tú, que sentarte en un rincón hasta que oigas tu nombre por megafonía y entrar por la única puerta que veas abierta. Tío, y a ese médico lo conocerás porque entra a la consulta con un par de jaulas con tela de camuflaje. Una de camuflaje, la otra bandera andaluza. lo conoces por eso, ¿no? Claro, y porque tiene lo que es los bolsillos así abultados de cañamones. Alpiste, cosas de esas que comen los pájaros. Hostia. Tengo que ir algún día de esto. ¿Al ornitólogo? ¿Qué tienes, mal el jilguero o algo? Pero, ¿los médicos se siguen, o sea, siguen sin levantarse de la silla? Sí. ¿O ahora hacen algún te hacen estirarte? No, todo sigue... Todo sigue igual, ¿no? Sí. Yo te voy a decir... Puedo sincerarme contigo aquí en este espacio que pagamos religiosamente, ¿no? A mí no me gusta ir al médico. O sea, si tú me dices... ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al médico o nos vamos de caña? Yo el 99% de las veces muy mal me tengo que encontrar para ir al médico. Pero hace poco estuve y dije, bueno, ya que voy, se me han acumulado una serie de dolencias y estigmas sobre mi piel. Digo, me hice una chuleta con un pack, con todo lo que tenía. Y todas las cosas que tenía, todas tenían la misma solución. Que era, eso se te pasará solo. Eso solo, claro. Sí. Me duele aquí, bueno, eso se va solo. Tengo aquí una cosa, esto no se ha ido solo. Tengo aquí una bolita, que no sé qué, como si fuera el piste, por eso fui al ornitólogo. Me dijo, esto se tira solo. Mintiendo. Y si le comprometes un poco y le preguntas, ¿pero qué? ¿Se va a ir solo, pero qué? Entonces aprieta un botón que tiene debajo de la mesa. Y te vienen a buscar. Te vienen a buscar dos hombres con bata de esas de que te ponen las mangas para atrás. De loco. Es un sitio muy ingrato. Mira, yo lo tengo casa, cerca sí. de casa. Pues me asomo a la ventana y veo si hay mucho abuelo o no. Hostia, eso está muy bien. Eso lo tengo muy correcto. A la hora de si algún día quieres vender el piso, tener el metro cerca y ver la gente que hay en el ambulatorio. Y una churrería, que cada vez quedan menos. Hostia. Una churrería cerca, pero no tan cerca como para que la cortina te huela aceite, que eso es muy ingrato, pero cerca. O sea, que si hay buñuelos de cuaresma, ese jueves en el barrio lo sabe. Hostia. Pues eso lo encuentro. Yo fui antes de verano o algo así. Fui al médico, hacía mucho tiempo que no iba al médico, que después lo he ido visitando repetidamente. A ti ya mismo te toca radiografía de la rodilla, ¿no? Tío, a mí me mandaron unas pastillas porque decía que tenía dos vértebras, dos pinzamientos en las últimas vértebras, me decía el señor. ¿Las últimas que son arriba o abajo? Abajo, parece ser. Se empieza a contar también por arriba. También le dije que eso, cómo se curaba, y tampoco me supo dar una solución. No, porque eso es de lo que se va solo también. Pero le dije, tengo que volver. Y dice, no hace falta. No. Eso ya. Pues antes de ir repetidas veces, fui por primera vez y habían pasado muchos años. Sí. Y le dije, yo vivo aquí, pero nunca he venido al médico. Yo cuando iba al médico, iba al Carmelo. Pero eso hace muchos años ya. Cuando no había tarjeta, sino que eran unas cartulinas. Yo no tenía ni tarjeta ni nada. Y me dijo la señora, bueno, vamos a ver DNI. Y me dice, pues tiene que elegir doctor. ¡Hostia! Y digo, pues yo... El doctor Arritmia, a ciega. Como vengo al médico, y precisamente me gustaría... ¿Hay alguno que coja y me pueda visitar ahora mismo? Y me dice, ese hombre tiene aquí el doctor que sea. Sí, Palomar, ¿eh? Y ese en media hora le puede visitar. Y dice, pues me parece fenomenal, porque como no confío en ninguno, me va a dar igual que sea Palomares, pues, que Sánchez. Exacto, al menos que pase rápido lo que es la espera. Y entonces me dijo, siéntese ahí en una silla, que había una sala, que no había nadie, que me parece una cosa fenomenal, pero a su vez me escapó. Pero sospechoso, ¿eh? Un poco. A su vez sospechoso. Y entonces estaba yo sentado y salió un señor con una cartera en la mano, vestido de paisano. ¿Qué es una cartera? ¿Rollo cachuli? No, una cartera, eso es... Rollo portátil, sí. O sea, algo grande. Una cartera de estas de piel, sí. No, sin ser un maletín de doctor, estos de pasta dura. Salió, pasó por delante mío y cuando se había alejado de mí como 2 o 3 metros, se dio la vuelta y dijo, ¿usted a quién está esperando? Y entonces yo cogí mi papel y digo, pues estoy esperando al doctor tal. Y me dice, si ese soy yo, y me pido. Y digo, pues haga usted el favor. Claro, a usted le han vendido muy bien en lo que es recepción, han hablado maravillas de usted. Te estoy hablando de lo que son las 10 de la mañana y el tipo ya se piraba. Hombre, claro. Y entonces le digo, pues que tengo aquí. Y dice, bueno, pase. Pero ese bueno pase... De te voy a hacer un favor, ¿no? Ya me dejó claro que la clase de doctor que era. Sí. Y entonces ese señor... Yo tenía herpes en la boca y estaba bastante chungo. Sí. Y el señor ese no le interesó nada mis problemas y dijo que, bueno, que eso no tenía solución alguna. Que eso salía y a quien le sale que se aguanta. Pero es que no me mandó nada, absolutamente nada. Me dijo, mandó, bueno, a tomar por culo. Dice, eso va a tener que ir al dermatólogo, que es el señor este que controla las dermas. Sí. Y me dio hora para un mes. Para el mes, que ya, claro, ya me habrán salido 3 o 4 veces. Entonces fui a la señorita esa de la puerta y le dije, ¿qué hay que hacer para cambiar de doctor? Y acababa de llegar. Y me dice, hostia. Pero no es tan fácil cambiar como escoger. Escoger es solamente señalar. Claro. Y o sea, cambiar. Eso es como los móviles. Tú te puedes dar de alta en un momento. Ahora, pasar de Vodafone a Movistar, eso es un infierno. Solicitudes tuve que rellenar y todo. Porque quiere cambiar, qué clase de persona, no la han atendido bien. Y tuve que cambiar y cambié a una chica por la tarde, que la fui a visitar la misma tarde. Como ese señor no me hizo ni puto caso, tuve que volver por la tarde a visitar a esa chica. Y esa chica sí que me gustó y estaba lleno. Hombre, claro. Esa chica lo tenía lleno. Y le dije, esta señora sí que me ha tratado bien, me quiero cambiar a esta. Pues me dijeron que no. Claro, esa está muy buscada. Esta chica se compró la bata antes de dar el estirón y tiene una cola de abuelo. Eso estaba completísimo, mientras que el desgraciado de la mañana estaba... Es que el sistema médico está muy mal. Eso es como cuando vas a Badalona, a Montigalá. Allí hay miles de grandes superficies. Sí, hay sofanes en cada esquina. Tú quieres comprar un sofá en el IKEA y eso, para entrar al parking solamente... Te tienes que hinchar a hostias con 2 o 3 más. Pero tú te vas al hipo ese, al supermercado ese del hipopótamo. Sí, ahí no hay nadie. Eso está vacío, pero vacío, ¿eh? Sí, lo que es el marketing. Si el señor hipo te enviara un catálogo así de gordo a tu casa, con un CD-ROM que viene ahora, el catálogo. Pero es que el señor hipo tira mucho de lo que son sofás de mimbre y de sillas de jardín. Y el señor Ikea es un poquito más elegante. El señor hipo tiene sofás muy buenos si tiene un Rottweiler en casa, que te va a reventar los bajos a mordisco. Si quieres algo un poquito más trabajado, ya es más jodido. Pues el tema ese de la medicina sí que está mal, porque yo me acuerdo una vez, ahora un par o tres de años, que se me entaponó una oreja, la izquierda concretamente. Lo cual era muy ingrato y se lo expliqué al médico. Le digo, es que voy conduciendo y no oigo si pasa alguien por aquí. Y le dije, además de que me pongo en los cascos un disco del Layer y toda una guitarra, se me va. Y me dijo, hostia, yo escucho los solos. Claro, solo oigo los solos de Kerry King y me falta el Rubiales. Y el bombo. Y me dijo, hombre, eso sí que me sabe fatal. Lo de los coches le pueden dar por culo. Pero claro, que estés ahí sin el Layer. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Esto, yo te doy unas gotas que reblandecen el tapón y dentro de 3 meses te va a un sitio que te lo sacan. Y le dije, pero hombre, ¿me está diciendo usted que voy a estar 3 meses sin escuchar el Layer? Así, impunemente. Y me dijo, sí, porque es que hay mucha lista de espera, se ve que se hacen muchos tapones. Hostia, qué guarros que somos, ¿no? Entonces, porque eso sí. Es a base de mierda, ¿no? O sea, es a base de mierda y de operación triunfo para aquí, que los tapones se van haciendo solo para protegerte un poco del organismo, porque la raza evoluciona. Y entonces yo le pregunté, ¿me podría explicar usted qué es lo que me van a hacer con el tapón? O sea, ¿me van a meter lo que es una bola de esas de hacer helado? ¿Sabe el aparato de hacer bolas de lado? Sí. ¿Me van a meter eso por la oreja y me lo van a sacar? ¿Me puede dar lo que son unas pautas? Y me dijo, sí, esto te metemos una jeringa, no sé qué. Y le dije, pues entonces no se preocupe. Voy yo esta tarde, me meto un jeringazo de agua caliente y ya vengo mañana y le digo si me ha ido fenomenal o si no. Y sí, me fui a casa, me metí un jeringazo de agua caliente, pegué un chorrazo eso de el tapón para afuera. Hostia. Porque llega al final de lo que es el caracol el agua y vuelve a salir empujando. Hostia. Y te quedas fenomenal. Rollo principio de Arquímedes, pero... Sí, que ya me lo hice en el otro y todo. Digo, mira, ya que estamos así, escuchamos ya la música, fetén, por los dos lados. Hombre, claro, es que tú aparte tienes la titulación. Claro, ya sé, doctor. No tienes la especialidad, pero tienes la titulación. Claro, yo mi única duda era si eso iba con jeringazo o con la bola de sacar los helados, porque ese día no fui a clase. Ese día yo tenía una problemática que me falló el autobús y eso y no llegué a esa clase. Hostia. Pero por lo demás y lo con tenía. El rabillo de lo que es los bolis big. Sí. ¿Con eso se puede sacar? ¿Que hace así como cuña? Sí, hace como cuña. ¿Con eso sale o no? Con eso también te puedes pegar una buena rebañada. Yo creo que sí. Lo que pasa es que siempre habrá un momento que eso te lo va a llevar a la boca. Eso sí. A los 2 o 3 días. Entonces te va a dar cuenta de lo amargo que es ese producto que generan tus oídos. ¿Te has dado cuenta que ya no sale el tapón de detrás de los bolis big? ¿No? Hostia, eso salía con mucha facilidad. Y ahora solo pegan con lutite ahí a... Porque se habrá ahogado más de uno, pero probablemente. ¿Y qué? Que se hayan ahogado. Hombre, yo lo que sí que vi es que le habían hecho un agujerito en medio. Eso sí. A eso y al grande, al tapón grande también. Para que si te lo tragabas, pasase aire. Te suena la voz como el canario Piolín, pero al menos puedes sobrevivir un tiempo. ¿Empezamos ya el programa? O sea, si quieres ponemos hasta una canción y todo de temas médicos. Y empezamos el programa. Pon un temita y luego, hostia, porque anda y no hay cosas que contar. Sí. Hostia, madre mía. Sí, luego vamos a seguir con el tema, supongo, vamos. Está de novedades. Uy, y hay que hablar del negro de la Fórmula 1. Hostia, que se pero, sale, ¿padre o hijo? El hijo, que se sale de la carretera y eso no hay manera de... No, eso es autos de choque total, ¿eh? eso a la que la banderilla no toca arriba, se queda tiradísimo. Hay que hablar de ese señor y del viejo. Sí, bueno, el otro día al viejo se le vio un momentito. El viejo no estaba... No. Se ve que tenía botella enfriando en la nevera para destapar como un loco. Pero lo que es la rueda esta, le patinaron del escalestre y se ve que es fatal. No sé qué canción poner, tío. Porque iba a buscar una canción de gatillazo, pero yo creo que el último me pareció tan malo que ni me lo he grabado. O sea, que lo escuché y lo borré directamente. Ah, pues es una problemática. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Improvisamos? Bueno, pues pongo otra, ¿no? Sí. ¿Pero te apetece gatillazo o no? Es que molaría que fuera algo relacionado con la medicina, porque luego la siguiente noticia, que a mí me parece muy interesante, es de medicina. Pues de medicina, busca por medicina. Por la M de medicina. Sí, por la M de medicina me viene esta que se titula Fetos Secundarios, que a lo mejor es un poco de medicina. Sí. ¿Te parece correcto? Sí. Pues venga, gatillazo de su disco Dianas Legales, la canción titulada Fetos Secundarios. Tiro a mala, o si al tomar medicina se agrava tu mal, se agrava tu mal. Farmacéutico vende, el médico cobra, la industria se forra y te duele. Si te quieres curar tienes que repetir. Tienes que repetir, compadre. Son efectos secundarios nada más. Son efectos secundarios nada más. Son efectos secundarios. Sensación de depresión, trastornos en el sueño, fiebre, escalofríos, dolores oculares, problemas de oído, dolor de cabeza, fatiga muscular, serias dificultades al orinar. Yo quiero morirme, yo quiero morirme, me quiero morir de lo que tengo. Yo quiero morirme, yo quiero morirme. Bueno, ¿caramelo? El caramelo boliviano está bueno, pero es de los que te engancha empaste contra empaste, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eras para sacar luego esto? Cuando ese iba, cogió un autobús de 15 horitas, de esos que apetece bastante, sí, coger. Y se montó un señor vendiendo caramelos, diciendo, perdone que les moleste, pero soy una buenísima persona y prefiero vender caramelos antes que matar. Pero así lo dijo. Yo prefiero que usted mate antes que vender caramelos, pero no vamos a discutir. Y entonces el señor estuvo hablando de las propiedades de los caramelos, que dicen que eran fenomenales, y decía que eran de leche de vaca muerta, sí, que me pareció un dato... ¿Y cómo se la sacan? ¿Con jeringa? Eso es lo que... Esto me lo podía haber dicho antes de comérmelo, ¿no? Leche de vaca muerta. Y luego me dijo que tenía vitamina A, B, C, D, E, E y F. G no, ¿no? No, o sea, se... Qué paró. Putada. Claro, sí. Estar muerta, si estuviera viva también pillaba la G. Se paró en F porque supongo que no sabía más. Pero se inventó y todo vitamina, el hombre. Empezó de carrerilla, es decir, a decir vitamina. Claro, dijo las que se sabía del alfabeto, donde ya se perdía. Pero estaba rico, ¿eh? Está rico. Sabe calentito, por eso. Se nota, sí, que la vaca estaba muerta. Bueno, la noticia que te quería comentar es que yo lo desconocía, pero se ve que... Juanca, ¿sabe el Juanca? Hostia. Ese de las fotos que le queman. Pues ese tío cada año se ve que se hace un chequeo. Y, pero no se hace uno, se hace dos. Uno en Madrid y uno en Barcelona y contrastan, porque debe ser un tío... Dicen que es muy bonachón, sí, pero confía en la medicina a lo justo. Dice, vamos a hacernos dos, cotejamos y a ver si las cosas nos cuadran. ¿Pero quién lo coteja? ¿Él o entre las clínicas están comunicados? Eso es una información importante. Si las clínicas, una sabe quién es la otra, pues se pueden llamar y decir, ¿tú que la has puesto? ¿Que va a palmar? O ponle en colesterol 0,5, claro, porque si se enfada, claro, va a ser peor. Eso sería interesante, sea anónimo o no. Sí, ¿y por qué se chequea el rey y el resto de la familia, no? Porque es muy bonacho. Claro, es que nosotros hemos tenido acceso a lo que es, ¿sabes ese papel de tres folios con estadísticas y quesitos y cosas? Sí. Pues hemos tenido acceso a ese documento privado y el suyo no es de tres hojas, el suyo es de un folio solo y pone Juan Carlos, entre paréntesis pone el primero, para que la gente, claro, no tenga duda. Y pone resultado, 2 puntos, bonachón. Que se ve que bonachón en medicología ya, un estado... ya te dice que está fenomenal de todo y que si tuviera algún problema, al ser bonachón, te vamos a atender. Excepto lo de quemar las fotos, que se ve que ahí la medicina no puede hacer nada. Pueden pegar unos manguerazos desde las ventanas, pero eso es muy poco médico. Es más de tema bombero que no de medicina. Hostia, ¿y qué pasa si uno le dice una cosa y otro? Si en Madrid le dice, hostia, de colesterol fatal, sí, cuídate un poco y deja de darte paseos con la Harley por la noche. Sí. Y el de Barcelona le dice, te noto con fiebre. Alguien está metiendo... Te están echando potasio en los bocatas de atún, Juanca. ¿Será algún ruso de eso que te dejan cara lagarto? Te están poniendo... Debajo de lo que es el bocadillo de foie gras, debajo de lo, sí, que es el paté, la capa de abajo que no ves, te le están poniendo todo el blanco ese que queda por arriba. Sí. Una vez que lo metes en la nevera, eso se hace 5 milímetros de blanco para protegerse. De blanco. Eso te lo meten por debajo y eso te está haciendo mucho daño. Sí. Alguien le está haciendo el bocata a Juancar, de esos que la tranchete no es igual por los dos lados del tono. En uno el amarillo es muchísimo más subido. Y hablando de tranchete, decirle a la gente que puede llamarnos al 933177366 para hablar de tranchete, de Juan Carlos o de cualquier otro aspecto de la vida. Hostia. Porque ahora la COPE está haciendo una cosa muy interesante. Yo lo escucho por la noche, los problemas del mundo. Y están, tienen algún contestador que tú llamas y dices, ¿cómo vas a celebrar el 12 de octubre? Hostia. Entonces llama mucha gente diciendo, bueno, yo voy a colgar una bandera española que da la vuelta al edificio ahí 7 veces. Ahí está. Y nos parece fenomenal. Y putos vascos y putos catalanes solo meten ya de coletilla en el mensaje. O sea que si quiere llamar a alguien y decirnos cómo va a celebrar el 12 de octubre, que este teléfono es más barato que el de la COPE. Claro. Vamos. ¿Escuchaste el otro día, el sábado por la noche, por casualidad, Momento? Sí. Que es un programa que a ti... Es un programa, yo soy fan de Momento. Luis Rodríguez. ¿Escuchaste el politoxicómano ese que llamó que su viejo se había pirado a Huelva? Hostia, pues eso no me que suena. Iba a entrar en Proyecto Hombre. Hubo como un especial Proyecto Hombre. Sí. Hostia, eso... Tienen cola, ¿eh? Tienen cola, pero si vas de parte de Luis Rodríguez, entra a la mañana siguiente. Tiene... Porque yo he ido a toxicómano, el pavo decirle... ¿Tú estás seguro que quieres dejar estos? Pues vete haciendo la maleta, que mañana a las 8 de la mañana el cruzante lo va a comer dentro. Que entonces ya la peña se achanta y dice, espérate, porque me queda medio gramo, espérate. Tampoco hay que... No, claro, espérate ya el lunes, que estamos a viernes. Pues llamó un chaval que decía, porque yo te escucho, dice, mis colegas no te escuchan porque nosotros somos maquineros. Claro. Fue un dato que me pareció. Que son los enemigos naturales. De la gente de mi edad, mi amigo, no te escuchan, no sabes lo que dice porque son maquineros. Claro, les preocupa más, compras un coche, puede ser amarillo. Pero yo, que soy una buena persona, y a ver si me podía ayudar porque mi padre se ha pirado y yo no sé qué hacer. Y entonces le dijo, bueno, pero tu padre, que ¿por qué se ha pirado? Y dice, no, es que mi padre también es joker. No, entonces, sí, ese también me pareció un dato. La familia que se mete unida, en teoría permanece unida. Y sabes que tú, que a Luis le gusta mucho contactar con personas que no llaman, pero que están en la habitación. Sí. Y le dijo, ¿está por ahí tu madre? Y hostia, se puso la señora. Señora desesperada, ¿no? La señora estaba hablando. Decía, claro, que tiene un problema con el hijo. Y con el padre. Con el padre, no sabe dónde está el padre. Le preguntó por el teléfono. Le preguntó si sabía dónde estaba. Y decía, me parece que está en casa de su hermana. ¿Tú que tienes... también se mete. Y le dijo, ¿tú tienes el teléfono de casa de la hermana? Dice, sí. Dice, pues dámelo, que ahora mismo voy a llamar. Llamando a las 4 de la mañana a casa de la hermana. Ay. Para decir que tiene un hijo. Que está... es un desalmado. Hostia, muy bueno, ¿eh? Sí, es buen programa, sí. Lo a mí, mismo. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho de ese programa? Las cuñas que van saliendo artistas diciendo, soy Aurora Beltrán, de Taburet Zurdo, que me meto cocaína hasta la tranga y envío un saludo a todos los cachorros del Proyecto Hombre. Eso me parece fenomenal y gente súper digna. Pero te digo yo que tú te das una vuelta por las salas estas de Proyecto Hombre, que deben dormir... Así como en literas, ¿no? Literas, sí, de tres, deben dormir. De tres, yo creo que tres. Tres, pero no hay escalera. Y o sea, el de arriba se la tiene que jugar. Tú vas a una, te das una vuelta por la noche, sobre las 4 de la mañana, y eso, ve una de LED, de lucecita roja encendido de la radio, porque eso no se lo pierde nadie, ¿eh? Pero ese programa solo lo dan aquí, ¿eh? En Cataluña. Sí, porque yo busqué en la COPE, porque quise informarme más de cómo es ese programa y ver la foto de esa persona... Y, sí. Y no está. No, no está. No sale. No, yo creo que tú lo has hecho lo mismo. Yo lo he hecho, porque además es curioso, pero es un tío que si quieres hablar en catalán te deja. No le gusta, pero te deja. Te deja, hostia. Y te voy a explicar otra treta que tiene. Para hacer la cuota del catalán, como todo su programa es en castellano, pero se emite en Cataluña y eso no se puede hacer, siempre la última canción antes de las noticias es de un grupo catalán. O los P, o Sau, y esas cosas. Y a los 15 segundos le meten un tajo a la canción para empezar la melodía, que la dejan vendimia. Suena dos rimas en catalán y a tomar por culo otra cosa. ¿Cómo se nota que somos profesionales de la radio, eh? Eso es lo interesante. Porque de ver. Porque captamos los detalles, eh. Que dices, podría escuchar hablar por hablar, pero eso es no para vale maricona. Eso no vale nada. Nada. Eso no vale nada. Pero se ponga momento. Yo el otro día escuché momento. Algún día haremos un especial momento. Y me pareció muy interesante una tía que llamó. Porque se ve que no se llevaba muy bien con su pareja. Y estaba ella hablando por teléfono. Y se iban oyendo los puñetazos de la pareja a la puerta, que la iba a derribar. A derribar. Subidísimo de reverb. Qué mal rato se pasa. Y Luis supongo que tampoco dijo. No, Luis dijo, llama, vete a comisaría. Y yo pensaba, está la tía como pasa ahí por la puerta. Está claro, esa puerta. Casi que vengan los maderos a casa. Porque como tenga que salir ella. Hostia. Sí que vamos a hacer un día especial momento. Sí. Sí, habrá que grabarse cosas y. Sí, habrá que grabarse unas cuñetas, porque tú lo explicas, pero eso. Eso hay que vivirlo. Hay que escucharlo. Sí. Eso hay que escucharlo. ¿Te parece bien que vayamos a pinchar un temita o qué? Sí. Porque de ahí nos iremos al relato. Perfecto. Luego hablaremos del relato, porque estamos teniendo unos problemas con los relatos, que aquí como no se moje la gente, no se va a poder hacer nada. Vamos a pinchar una canción de un grupo que se llama Zip, una canción muy cortita. La justa para pegar un traguito de agua. Zib es el cantante de toda la vida de Gorillaz Biscuits, de su primer disco en solitario titulado Set Your Goals, la canción Do Something. Y de aquí nos vamos a ir yendo hacia el relato a una velocidad más o menos rápida, sin pasarse. ¿Lo tienes tú preparado yo? Porque yo tengo ya la canción delante. Listo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo creo que más o menos nos quedamos por aquí el otro día. O sea que lanzo desde aquí sin cortarme ni la cara. Todo tuyo. Pues el doctor Arritmia es una persona que no le importaría pasarse por el parque de la Vegaso con un par de jaulas de pájaros. O por proyecto, hombre, no, no tiene diferencia. Ha preparado un relato que se titula Sigo sin entender. Me he preguntado 100 veces mil cosas y nunca he sacado nada en claro. Le he dado mil y una vueltas a esta cabeza de chorlito que preside en mis hombros sin extraer conclusión alguna. Y mucho me temo que, una vez inmerso en la danza dentro de la espiral, las cosas tienden a complicarse en mayor medida si cabe. Por eso la gente se compra libretas y bolígrafos Bic de color rojo, para confeccionar listas de dudas sempiternas, para anotar todo aquello que, pase el tiempo que pase, jamás encontrará la añorada respuesta. Es una partida de trivial sin quesitos multicolores, sin tablero y sin dado. Nunca he sido capaz de entender las nefastas consecuencias de una guerra, ni de aglutinar las sensaciones que la guerra debe comportar al día a día. Puede que solo por esos dos motivos crea en la utópica necesidad de mantener esa situación alejada de mí. Por la misma práctica que aplico a la hora de comprar un helado, siempre me lanzo a por el sabor conocido que me es de mi agrado. Si viese un helado de fabada, os aseguro que yo no sería su comprador. Nunca. Prefiero la tarta de queso o el turrón. Nunca he entendido del todo bien esas pretensiones de los hombres de pro que campan por el planeta mentira. Nunca he entendido ese empecinamiento en exigir la condena de la violencia. De la violencia que ellos mismos saben que generan. Esa violencia unilateral que hace que la suya propia se esconda tras el eufemismo de la convivencia. Pero he visto ambas, y ambas se tiñen de rojo. Pero he olido ambas, y ambas apestan a sangre. Tampoco entiendo ese retozar en el lodo de mis vecinos, ni el brillo de su dentadura al sonreír. No entiendo si creen estar en lo cierto, o si, por el contrario, están todos enfermos. O puede piensen que soy idiota y no veo sus juegos de manos detrás de aquella esquina. Hace ya tiempo que le doy vueltas a aquello de si los amigos de mis amigos han de ser mis amigos, y no llego a localizar una luz al final del túnel. Todo me es mucho más sencillo si hago un triple mortal con la frase, porque creo tener más claro que los amigos de mis enemigos es muy concleado que cuenten con mi confianza. También me adormezco para ensimismarme entre las cuatro dudas que guardan mi cama, y, con menos frecuencia de la que un tema tan importante podría parecer acarrear, me planteo si sería un detalle bonito que me enterrasen en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud. ¿Ustedes qué opinan? Esta música de fondo que estamos pillando es un poco puta, ¿eh? Hostia, pero ha quedado cuadrado, ¿eh? Sí, sí, al segundo, pero hostia, estás ahí en una tensión con un rabillo al ojo mirando una cosa y con el otro otra. Me ha parecido bastante fenomenal, ¿eh? Bueno, hay que decirle a la gente que esto de los relatos, como gracia, ya ha estado bien. O sea, ya, es que ya no queda ni idea. Yo no sé si la gente podría escribir o incluso grabar los sellos y que nos lo mandasen ya en MP3 o algo. Rollo moderno. Eso ya va a ser difícil. Ya va a ser difícil. No, hombre, pero tú lo haces bien. Sí. ¿Y reavivar el foro? ¿Se podría? No. O sea, decirle a la gente que está escuchando el programa que haga el puto favor de entrar al foro y escribir cosas. No. Eso no se puede. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Ultraman? Ultraman tiene parte de culpa. Sí. Ultraman ha planteado una duda, no sé si la has leído en el foro, porque ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Cada semana voy a abrir un post con la fecha del programa, anunciar los temas que se van a hablar. En principio eso, luego está el factor sorpresa. ¿Te puedo decir que eso no lo va a hacer ya? ¿Que yo no lo voy a hacer? Hombre, yo lo he hecho hoy. Pero eso ya, eso de aquí dos semanas... Puede que no se repita. Pero bueno, la idea es buena. Sí, y entonces, para que la gente, si quiere proponer algún tema a comentar, puedan entrar al foro y decir, hostia, me molaría que hablaseis de esos temas. Ya ha entrado Ultraman a proponer un tema. ¿Ah, sí? Que yo he pensado, hostia, Adicto, que es un experto en esto... Pues como Ultraman viene la semana que viene, sí, le interesaría saber qué clima va a hacer. ¿El clima en Cataluña? Sí, hostia, para la semana que viene. Y digo, igual Adicto sabe algo. ¿Yo sé de clima? Sí. Pregunto. Pero no la revista porno de Charo Medina, sino del frío y del calor, vamos. No. No controlo ese tema. Pues entonces yo no le daría muchas vueltas y le diría a Ultraman que se traiga la chaquetita esa de cuero verde. Hombre, eso... Yo creo que con eso tira. Eso. Pasa que es friolero, ser canario. Ser frío. Bueno, si estuvo. Cuando estuvo la última vez, hacía yo creo calorcilla y él iba con su tejana pegada ahí de Gore-Tex. Sí. O sea que se traiga esta vez casi el polar. Sí, si se ha comprado algún polar en Japón o algo. Al doctor, al Ultraman lo que le gusta es bastante de la guasa, ¿no? Sí, la polémica. La polémica le gusta bastante. Sí. No sabía lo que era la rala. ¿No? Hostia. Es un poco raro. Bueno, vamos a zanjar el tema del clima de Ultraman que le preocupa. Sí. Le vamos a decir, señor Ultraman, yo no sé si va a hacer calor o frío, pero nos vamos a encargar de entrar en calor de la mejor manera que sepamos. También está muy interesado en el catalán, ¿no? ¿He visto? Sí. En lo que es la lengua. Pero ya le escribió un mail a Joan Clos, él, ¿eh? Pidiéndole material para aprender catalán y le enviaron un disco y hostia. A la Generalitat. Sí, que es verdad. Que claro, diría, joder, el único, un español que se interesa, bueno, un canario en su caso, que se interesa por nuestra cultura, que están regalando, ahora han ido a Frankfurt. ¿A qué? ¿Hacerse? A comerse unos bocata allí. Unos bocata allí, que van a abrir fenomenal. Un pibe en Frankfurt. Dice que los meten en agua caliente y los meten en un bollo de esos que es microscópico. Sí. Que sale Frankfurt por todos sitios. Pero se ve que en Frankfurt también son muy catalanistas, pero de lo suyo. Sí. Y entonces se piden un Rodri y pasan de pedirse un Frankfurt, porque están en contra de ellos mismos. Se han ido todos ahí. El de... Claro, como no hay fútbol, que esta semana no hay fútbol, que juega la selección española, han dicho, pues vámonos a Frankfurt. El etarra de la zona, el... ¿Quién? El Rubira. ¿El Carlos Rubira también se ha ido allí? Se ha ido para allí. Hostia, con su corona de espinas, se ha llevado todo el kit. Se ha ido el Montilla, el señor Fiestas. Sí. Y se ha ido una tropa. 20 o 30. Quiere decir que no se han ido. Presidente y todo, allí fenomenal a comer Frankfurt. Y digo yo, ¿no se habrán ido para que no los detenga Garzón? Que últimamente hostia. Está... Uf. No le den nombre a Garzón, no le susurre un nombre al oído que lo apunta en la lista, ¿eh? No quiera estar. No. Están los vecinos acojonados, tiran la basura por la ventana. Dice, yo no salgo porque me lo encuentro en el pasillo y me veo no un carabanchero. No lo quieras de presidente de comunidad, ¿eh? No. No lo quieras de presidente de comunidad. Qué tío más peligroso, colega. Te digo yo que no tiene ningún colombiano de vecino que pone la música alta. Porque es que lo veo en régimen chungo, pero unos cuantos años, ¿eh? El otro día llamó a la tele un vecino suyo, el de la puerta al lado... Para explicar, sabes que en la tele se estira mucho a explicar interioridades de la familia. Y aparte de decir que se ve que folla poco, porque no se oye el golpe ese del cabecero de la cama IKEA contra lo que es la pared de tabillo fino, dijo que se ve que se levantaba por la mañana gritando: el grande Marlaska se me va a comer a mí la polla. Fijo, porque es que, hostia, sí, como sí. No enchirone la uno, lo enchirona el gran ese, se le adelanta, ¿eh? Pero están los dos que se roban los expedientes. Pero no, que en casa de Garzón no se pilla la sexta o algo, que se relaje. Si ahí dan muchos programas de humor. Y se ve que estaban ahí en una reunión, estaban ahí hablando de unos temas, echándonos sí. Vino, y dijo, todos esos al talego. Todo. Pero es que había ahí como 20 personas. Madre mía, había un tío allí cortando queso manchego semiseco, que dijo, ¿pero dónde me lleváis? Si soy de Cáceres. Bueno. No llamó a comisaría ni nada, claro, se presentaron 20 tíos para comer, que tú sabes que los vascos son muy de comer. Ya te digo. Y tú le pones una rebanada de pan Bimbo ahí con mortadela, que es lo que te ponen cuando te llevan ahí a los juzgados estos de Madrid, sí. Donde entra la furgoneta esa, en la rampa esa, ¿eso sí. Cómo se llama? La Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional. Esa furgoneta entra por esa rampa, pero ha pasado por la charcutería y han pillado dos mortadelas del pozo. De la grande. Ahí, no le han dado las indicaciones al cocinero. Sí. Y se encuentra ahí para cenar 20 personas más y 20 vascos. Y dice, hostia, ¿y ahora yo dónde voy a bajar? ¿Dónde saco yo ahora tres chuletones y las guindillas? No puedo. Claro, le voy a poner la carne magra a esta guarra que me cuesta 2 euros el kilo. Ellos se van a dar cuenta, porque como tienen al arguiñano al lado... Claro, y no, me lo van a tirar a la cara. Y esa gente se queda con tu cara, ¿eh? Hombre. Hay un señor ahí con unas patillas que ese... Que no me dé la independencia, tiene su pase, pero como me putees el chope, voy a ir a por ti. Ahora a ver cómo le dan de comer, pues esa gente ya te digo yo, eso necesita su entregó, sus vinos y eso, y no los puedes tener ahí. Pero estarán fabricando cárceles, ¿no? Si es que cada vez queda menos gente. Sí. En Bilbao ahora aparca donde te salga la polla. Se han llevado a todo el mundo. Pero encima los meten de 20 en 20. Sí. Y encima los del PP, que son muy de picar, sí. Te están llamando por teléfono. Lo atendemos. Yo me apunto el tema, de momento. Sí, sí. Joder, espero que no sea alguien del PP o algo así. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Hay alguien de Radio Nicosia por ahí? Hostia, pues no tengo ni idea. Pues no, porque hoy no estaba... Bueno. No, me parece que no. Yo no he visto a nadie antes por ahí. Vale. Vale, pues gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, menos nació nadie, el PP. Que... Es que no sé si... Pensaba que preguntaba por Naranja. No. Por los de Naranja un Flow. Pues eso, ¿qué estábamos diciendo? Pues que el PP. Ah, sí. Que claro, el PP, que es muy de picar, sí, está diciendo, pues si metes a eso, también tendrías que meter a los de ANV o algo así, que también sí, es otro partido. Y entonces... Están con las siglas. Parecen los grupos hardcore de los 80, y a colega. Los comunistas de las tierras vascas. Esos también. Sí. Y entonces ha llamado al cocinero de la Audiencia Nacional y dice, no me traigan las señoras esas de las comunistas, porque esas también tienen pinta de comer. Y tienen buen saque, seguro. Tienen un buen saque. Y la sidra también les va mucho. Y tengo la nevera vacía. Por claro, lo menos hasta la semana que viene que vaya al Mercadona. Claro. No me traigan más gente porque le voy a tener que poner hamburguesas de estas que tienen las rayas marcadas. Y eso me lo van a tirar pues a la cara. Es que se está descompensando mucho el sistema penitenciario, porque el garzón Marlaska se ve que está de vacaciones, o ha pillado un 2x1 de Vueling o algo, y ha dicho garzón, yo ahora que este no está con el pantalón de Tergal por aquí rulando, le voy a quitar el puesto de la manera más arpía que conozco. Y está empezando a entalegar peña, pero a Cachuli no lo sacan. Sacar a alguien del talego que va a reventar los muros, coño. Claro. Hombre, eso tienes que hacer como en las discotecas. Salen 10, entran otros 10. Claro, coño. Compensando un poco. Que están los presos comunes allí, que tienen su partidito de fútbol sala, que no pueden ni jugar porque está el patio empetado de señores. Unos con capucha y otros sin capucha, me suda la polla. Que tengan un poco de respeto por los jugadores de fútbol sala, al menos. Claro, hombre. Le mandamos un beso desde aquí a los jugadores de fútbol sala del mundo. Claro. Rollo Patricia Conde. Hostia, suena como lluvia, ¿no? O es algo que oigo yo. Eso puede ser tormenta de esta que apaga los semáforos. Pues eso, yo que estoy acatarrado, a mí me interesa a lo justo, ¿eh? Sí. No me interesa nada. El otro día... Ultraman, el clima está fatal. Tráete sí, chubasquero. El otro día, ¿sabes que cayó una lluvia? Sí. 3.500 personas sin luz en Barcelona. No, pero eso no había pasado nunca aquí, ¿no? Hostia, aquí el señor Lluvia se lo tenía que pensar mucho antes de pasarse por aquí. Y otra vez reclamaciones de gambas de Palamós para arriba y para abajo, ¿no? El del tren ya cuando caen cuatro gotas ya tira el freno de mano y dice, ¿para qué vamos a seguir andando si esto claro, se va a ir a la mierda ya mismo? Por lo menos me quedo aquí, que hay una máquina esta que tiene lata y cucuruchos de lado. Exacto. Porque si no, hostia, pues llueve con ganas, ¿eh? Yo no sé si eso es lluvia. Sí, sí que es lluvia, sí. Eso es un infierno, ¿eh? Sí. Es momento de ir por la Gran Vía. Ahora es el momento. Es el momento de coger la Gran Vía. Sí, lo raro es que tengamos luz. O sea, yo creo que el siguiente programa no se va a, pero ya no se va a poder emitir. Eso es verdad. Vamos a aprovechar el momento porque sí, esto se vaya mismo a la mierda. Oye, ¿tú sabes la gente esta que... Por ir hilvanando temas, ¿eh? Sí. La gente está que están deteniendo a Tutiplén. Sí. Púntate. ¿Tú sabes si van todos al mismo talego? ¿O esto es un desparrame? Yo creo que los van repartiendo. No les gusta que estén juntos. Pero alguno va a ver a Lotegui. Que Lotegui ya es un veterano sí, en acción, ¿eh? Lotegui está el pobre, pero... súper aburrido allí. No sé quién fue a verlo. Me parece que fue a verlo el otro día alguien. Para decirle tranquilo. Será Carlos Rubira, Perpiñán o algo. Ya mismo vas a tener compañía. Y además de eso, lo encapuchado, se ve que los tres detuvieron a todo el mundo, pero se olvidaron a un par, que le han puesto un pepino a uno. Hostia, bajo el sí, coche. Lo daban por muerto. Sí, ha estado muerto un día. Sí, en la primera, tal y como recibieron, sabes que tiene un penganillo que sirve de mucho. Sí. Sirve para estar enterado. La primera ya no existe, ¿eh? Ahora se llama la 1. La 1. Sí, le han cambiado el nombre. Para estar bien enterado, sí, tienen un penganillo y entonces... Le metieron fuego a un coche y estaba el señor que graba los vídeos estos de YouTube por sí, el móvil por ahí y llamó en el mismo momento a la redacción, entró en directo y dice que sepas que este tío ya está pelado. A lo mejor el señor estaba recostado allí, que tampoco quería levantarse porque estaba un poquito mal, claro, pero el otro ya lo dio por pelado. Y como sabes que tú, que los periodistas de verdad contrastan la información... Sí, con las otras cadenas. Tardaron muchísimo en decir que estaba pelado y dieron el nombre, que si lo estaba viendo la señora de ese señor... La madre, o... La madre... Se quedaría súper tranquila. Me parece fenomenal. La tía lo agradecería, porque diría, hostia, no sé si mi hijo estará bien o mal... Ahora ya sé que está mal. O sea, ahora ya sé que no peor tener, no puede estar. No voy a tener eso. Exacto. No voy a tener eso. Y entonces estaban ahora disputando los partidos políticos de a quién sumaban el cadáver. Si a los del PSOE, porque iban a por uno del PSOE, a los del PP, porque el Segurata se ve que era del PP. El Segurata era del PP, pero defendía a uno del PSOE. Por eso se lo estaban disputando. Están locos estos romanos, ¿eh? Se lo estaban disputando. ¿Y quién protege a los Segurata estos? Prosegur. Pues qué mal se protege ese señor. O sea, a mí... Si el tipo se haya... Lo han intentado apelar, tampoco me parece bien. No. Pero el señor ese... poco profesional, ¿no? Si yo si fuera el del peso, ¿eh? Va mirando por ahí con los espejos debajo de otros coches, mira debajo del tuyo. Sí. Que eso es algo que tendrías que haber aprendido ya. Yo pediría que me lo cambiasen. Si fuera alguien que tiene que estar protegido, diría, hostia, ¿me podéis cambiar el escolta? Que me parece que este no nos ha salido bueno. Pues, hostia, yo del PSOE, la verdad que cuando fuera al hospital a verlo decía, despídeme a este señor porque no me parece que trabaje. Y aparcó en el centro de Bilbao, que son muy de cachis. Sí. Y se ve que llevaría una pegatina, a lo mejor, de España o de Viva Tudela. Y a lo mejor sí, lo glitchó. Mis espárragos sí que son cojonudos. Y recuerdo de Tudela o algo así. O a lo mejor salía del típico bar de hacerse decir, hostia, pues no me crujío yo de estos de la caleborroca. Buah, no escuchaba yo veces la maqueta de MCD cuando era chaval. Estaría el hombre así un poco dándosela. Y un señor que estaba en una esquina metiéndose un corto de cerveza, diría. Sí, pues, solito. Pues ahora te vas a enterar tú. Pero bueno, quemaduras de segundo de tercer grado. Pero eso no es mucho, ¿no? Y tú me puedes decir que tú sí que sabes de esto. Sí, ¿por qué una persona que tiene quemaduras de segundo y de tercer grado, que no ha fallecido y que está cumpliendo su trabajo, sí, pasa a ser un héroe y el señor este rumano ese que el otro día se achicharró vivo, sí, ahí lo han llevado a pata hasta su país y esa persona no interesa para nada? Se han llevado a pata y le están tundando a la mujer y todo. Tundando encima, llega la mujer allí, que llega así como sollozando, sí, y que te... Y ya le cae un bofetón ya de entrada. Te cae en manotazo. Eso... Eso no se lo mira el gobierno. ¿Cómo son las cosas, no? Sí. Pero igual es que la tía se fue de allí sin pagar el acordeón o algo. Algún trapicheo se traían entre manos, ¿eh? Pues eso no es normal. Que llegue allí con un fiambre en el hombro y no te dé tiempo ni a soltarlo en la puerta, que te dan dos bofetadas. Y con la cabeza con la mitad de pelos, porque ese señor, mientras que el otro se estaba cociendo, se arrancaba los puños de pelo. Se quedó como Charlie River, todo de arriba blanco, colega. Pero a lo loco, ¿eh? Y llega allí la mujer diciendo, hostia, estoy bastante mal. Y verte a los primos del marido ya soltándote guantazo. Sí, sí que es un poquito jodido, sí. No son, yo siempre he pensado que los muertos no son, no se piensa igual para todos. No existen las mismas leyes. ¿Tú quieres decir que hay muertos de primera y de segunda? Sí, incluso de tercera y de cuarta. Ya podría ser, sí. Me parece que sí. Y es más, me parece que alguien del otro bando, de los dos bandos, disfruta más con los cadáveres que del otro. Como la CB. Sí. Gente de ese tipo. Me parece que una persona que si se crujen a uno se pone casi más contento que... Sí, sí. Porque así tiene como un apoyo, ¿no? Sí, si es de su equipo. Como diciendo, claro, porque ahora se querían apuntar el tanto. Decía, hostia, no, que han ido a por uno del PSOE. Tiene que ser de alguna relación con el PB para decir, hostia, que es de los nuestros, van a por nosotros. Y en todo este rollo, ¿cuánto dinero se gastará en cupones de los ciegos y Barreche? ¿Por qué ese optimismo de que se pelen a un pavo y salir a ti diciendo, bueno, pero la independencia la tenemos, el referéndum lo tenemos fenomenal? Tú eres muy optimista, amigo. Mucho, me parece a mí. Ese se piensa que cuando vaya a ver, porque va a ver, me parece a Zapatero, se tiene que ir a tomar algo con él. ¿Se han quedado? Y me parece que se va, que se espera que le va a poner unos platos de calamares de estos buenos, sí, y unos pinchitos, y me parece que cuando llegue va a ver almendra. Va a haber un platito de almendra. Almendra con un chorrín de sal. De esa. Que eso es más ingrato. Eso te llena el empaste, pero nada más. Y un plato de pistachos del Caprabo. O sea, que me parece que no va a ser bien atendido, ¿eh? El Zapatero, que no da. Hombre, está igual, regalando miles de euros para pisos y para cosas. Y ahora le salen estos problemas. Hombre, yo si esa reunión de Ibarreche Zapatero, que ya la comentaremos cuando suceda y explicaremos esas negociaciones, como ya hicimos en su día. Si aparte de almendra salada y cacahuete o pistacho, me pone un zumo multifrutas Pascual, de ahí ya lo empiezo a ver correcto. Al menos para limpiar un poco lo que es encía. Porque si no... Para jugarte la boca. Claro, a los 5 minutos de charla está la boca ya peregrina. No puede. Pues sí, sí. Así están las cosas. Quedan 9 minutos de programa. Habría que decirle a la gente... Voy a decir los datos del programa. Si quiere llamar ahora, que llame a alguien. Que probablemente ya no dará tiempo ni de pasarlo, pero siempre hace una ilusión. La gente que sepa que está escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, que es en el 91.4 de la FM de Barcelona. Si no es de Barcelona, lo puede oír en directo a través de la web de Contrabanda, que es contrabanda.org. O luego bajarse el programa de nuestra web o esas mandangas, que es colaboracionciudadana.com. Y dicho todo eso, que son todos los datos del programa, decirle a la gente, se puede poner en contacto con nosotros en el foro o enviando un mail a info@colaboracionciudadana.com. Pero que me interesaría mucho que la gente entrase al foro, tío. Me apetece. A mí, como algo personal, ¿eh? No sé si lo conseguiremos o no, pero apetecerme me apetece. Pues sí, estaría bien. Y ahora hay que rellenar el programa unos 3-4 minutos. ¡Hostia! ¡Hostia! Están llamando a alguien. Pues igual nos rellenan el programa y nos viene fenomenal, ¿eh? ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Salud! ¿Qué tal? Pues mira, se estaba escuchando esta diferenciación que hay de clase, ¿no? Sí. De que uno, de cierta manera, como tiene la capacidad de mover las masas, y además las masas no somos capaces de ponernos solidarios para las cosas reales, que es contra los abusos que esos demagogos hacen con nosotros, pues bueno, pues unos son héroes y los otros, por mucho que trabajes, mucho que sudas y mucho que pagues, eres una colilla. Exacto. Así es. El secreto está en la masa. Y la masa, pues ya veis vosotros cómo está, ¿no? Que si movéis por un sitio y por otro, ya veis cómo está la masa, como una masa de pan, ¿no? Exacto. Tú lo has dicho. ¿Desde dónde nos llamas, compañero? Bueno, de aquí, de la zona Sagrada Familia. Ajá. Bueno, ahora te pasa el AVE por debajo, que ya sale un arquitecto diciendo que es fenomenal. Sí, oye bien. Y claro, aquí no sé lo que habría que hacer con esta gente más o menos que están activos completamente, ¿no? Porque vas a los bares, vas a esto, todo el mundo se queja, de mano a mano, pero tiene que venir algún Mesías con una varita mágica para moverlo. Y, pero bueno, yo creo, compañero, que si viene algún Mesías, ese Mesías será de derecha, me voy a arriesgar. Sí, claro, es igual, de derecha o de izquierda ya han vivido mucho y todos van a rellenarse sus bolsillos y nosotros seguimos igual todos, ¿no? Eso es así. Ni derecho a vivienda. Yo creo que hemos llegado a un punto en que ya solo cabe la revolución interna en este mundo. Claro, pero ya yo creo que la revolución tiene que ser más de concienciación, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de gente, casi todos, tenemos una contaminación de burguesía, ¿no? Exacto. Todos. Y esa burguesía nos hace esclavos de nuestro propio falso deseo, lo cual después por otro lado no podemos coger ni decir, oye, que hay una manifestación, vamos a dejar el trabajo a tomar por culo, porque como está endeudado y si pierdes un día ya no llegas para pagar las deudas de ignorantes que nos hemos metido la mayoría, ¿no? Va a ser que nos han engañado. Nah, pero yo creo que tenemos que crecer, no puede estar toda la vida engañando, una vez el clero, otra vez la política, otra vez la economía. Oye, todo está muy bien orquestado, ¿por qué no orquestamos nosotros también? Eso es muy difícil, ¿eh? Yo... Ya, es difícil, pero eso, oye, es muy difícil, porque... ¿Sí? Yo os pregunto a vosotros, ¿por qué, por ejemplo, la gente tanta afición al fútbol cuando es un instrumento que lo pone el mismo sistema? ¿Ah? ¿Por qué la gente son solidarias cuando baja un partido a segunda y no es solidaria cuando alguna persona, un pensionista, un parado lo echa, hay un desalojo? ¿Por qué no somos igual? Esas preguntas son muy complicadas. Claro, eso es ya del ser humano. El ser humano es que una persona muy extraña y buscar lógica sobre según qué cosa me parece que está difícil. De todas maneras, yo creo que el problema no es el fútbol ni la tele, sino cómo se enfocan esos temas. O sea, a mí el fútbol me parece... Yo de pequeño jugaba y me lo pasaba de puta madre. Yo creo que si de verdad hubiésemos llegado a conseguir persona y ser humano, no seríamos así. Yo creo que todavía estamos en una cultura de aborregamiento. Sí, no es. Porque claro, lo que no puede ser es que baje, por ejemplo, un partido a segunda, como hace unos años en Andalucía. Exacto. 75.000 personas a la calle y un pueblecito al lado estaban despidiendo a padres de familia, se quedaban sin trabajo y no, nada del ser humano. Yo creo que no hemos llegado a ser el ser humano. Eso es aquí, pero. Eso es aquí y en todos sitios, ¿eh? O sea, ya, por eso es el ser humano, no es un problema de naciones, es un problema de. Yo creo que nos falta capacitación de pensar por nosotros y entonces reorganizarnos y que no venga ni de izquierda ni de derecha. Y hostiarlos a todos. Y el que aparezca, el que primero que salga eso, hostiarlo y punto. Y ya está. Claro. Sí. Bueno, pues bueno, compañero, muchas gracias por llamar, ¿eh? Un saludo a vosotros y seguir con estos programas así para que alguien que se sienta un poco indignado pues llame y diga su punto de vista. Me parece perfecto. Salud. Cuídate. Seguimos en contacto, compañero. Hasta luego. Salud. Chao. Nosotros chapamos el programa esta semana con una canción de los Rage Against the Machine haciendo una versión de Minor Threat titulada In My Eyes. Eso ha sido todo. ¡Adeu! ¡Adeu! Let's go back!